Sentence Builder 2. ¿Qué tal? What's up? ¿Qué pasa? How's it going? ¿Qué hay? What's up? What's going on? ¿Cómo va todo? How's everything? Así, así. So-so. Pues nada. Not much. Pues aquí estamos. Here we are. ¿Y la familia? ¿Cómo está? How's your family doing? ¿Y su esposa, esposo, cómo va? How's your wife, husband? ¿Y sus hijos? What about your children? ¿Qué tal andan todos? How's everyone? Pues bien. Fine. ¿Cómo te trata la vida? How's life treating you?